bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han destapado la más reciente poción de fragmentadora Eclectomeiroland Paranoias para piratones con juguete rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana viviréis. Zarpamos con buen viento cargado de humo para darle sabor a este ombligo de semana que pretendemos sacudir, iniciando con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos trae la carta para encajarle el diente a sus recomendaciones gastrosónicas, que en esta ocasión toman la forma de un muy famoso y popular baile ochentero, el baile del egipcio o camina como egipcio de las hermosas Bangles, colaborando con los chicos del coro Pendejos Tés de la capilla de Nuestro Señor de Slayer en la forma de Walk Like an Angel of Death. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para piratones con juguete rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana viviréis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan presentan a DMK. En 2010, Deacon Schrader, un artista audiovisual de Bogotá, Colombia, interpretó la canción Shake the Disease de la banda británica de electropop Depeche Mode, su grupo favorito desde que era un adolescente. La canción se lanzó a través de YouTube con un video en el que parecía tocar simultáneamente una serie de instrumentos, juguetes y materiales reciclados, recreando con ellos de manera muy cruda los sonidos industriales del clásico de 1985. Pero la característica más destacada de este video y la que provocaría un fenómeno viral inesperado fue la inclusión de los pequeños hijos de Schrader, que reprodujeron junto a su padre algo de los sonidos que componen la canción. En aquel entonces, Mila y Corbin, que tenían solo 7 y 4 años respectivamente, ya no solo mostraban un gran interés en la música, sino también talentos increíbles para aprender y tocarla. Este hecho, además de los comentarios positivos de las pocas personas que vieron el video, los alentó a crear no solo uno, sino una serie de covers de Depeche Mode que documentarían el crecimiento de la estatura y el virtuosismo musical de los niños a lo largo de los años. Algo para entretener amigos y familiares. Pero con el lanzamiento de su tercer cover, la canción Everything Counts, en diciembre del 2011, el trío atrajo inadvertidamente la atención de un público mucho mayor. El video fue presentado en los blogs de Oprah Winfrey, CNN, The Guardian, The Huffington Post, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, estaciones de radio en Europa, noticieros y medios de comunicación en todo el mundo, y en cuestión de semanas fácilmente acumuló 1 millón de visitas en YouTube. Esta repentina popularidad tomó por sorpresa a los Raiders y los obligó a fundar oficialmente la banda conocida como DMK, Deacon, Mila, Corbin, pero también Depeche Mode Kids. Desde su éxito viral, DMK ha sido invitado a actuar frente a audiencias en vivo en Colombia, Estados Unidos, España, Polonia y Alemania. DMK ha sido nominado a personalidad favorita de la web en los Nickelodeon Kids Choice Awards Colombia 2015. Presentados en el artículo 10 bandas colombianas en ascenso de MTV y en la lista de Ultimate Guitar de las 10 bandas más raras, y su nueva versión de Everything Counts ha sido señalada por The Atlantic como uno de los covers más transformadores y por Electronic Beats como una de las mejores versiones de Depeche Mode jamás hechas. La popularidad del trío ha estado creciendo constantemente a lo largo de los años. ¿Qué tiene esta banda que atrae incluso a los más cínicos? Tal vez sea el hecho de que DMK demuestra que la música puede ser creada con cualquier cosa, por cualquier persona. Suenan los temas Personal Jesus y Enjoy the Silence con DMK acá por Eclecto Merlan Paranoias Perpetrotones con Juguete Rabioso edición 296 con los ritmos de la fauna. Viviréis por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola gente bonita de México. Saludos desde Bogotá, Colombia a todos los radioescuchas de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Yo soy Deacon de DMK y les quiero compartir algo de nuestra música por acá. Ojalá la disfruten. ¡Abrazos! Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Confess. All I ever needed is here.

siento feo. No tengo suficiente dinero. Nadie escribirá mi biografía. Mi historia se repite en otras vidas. ¿Qué sé yo de mí? Yo no sé nada todavía. Me voy bajo tierra a buscar las raíces, porque en la superficie las calles están muy usadas. Allá arriba hablan y hablan las mismas palabras, mismas ideas que no me interesan. Ellos juegan el gran juego entre rejas. No se hace con calzones, pero nunca se ha hecho sin ellos. Bueno, casi nunca. Chico Rodríguez. Continuamos con los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland con esta siguiente entrega de lujo, presentando desde España a León Benavente, estrenando Amo, el nuevo adelanto de Los Leones, que cuenta con la colaboración de Eva Amaral. Desde el pasado 16 de mayo, León Benavente publicaba el primer adelanto de Vamos a Volvernos Locos, La Piedra que Flota. Se trata de una canción en la que colabora María Arnal y que ha tenido una gran acogida por parte del público y de las plataformas digitales, quienes la han incluido en muchas de sus listas de éxitos. León Benavente y Eva Amaral estrenan Amo, una declaración de amor y servidumbre, que la banda recuerda así el proceso de creación de la canción. Aquel día empezamos con una base que podría parecer hip hop, después nos cambiamos los instrumentos, por el camino dejamos un arreglo de piano y alguna armonía vocal que recordaba el último disco de Bowie. Luego llegó Eva para inundar los estribillos de esta declaración de amor y servidumbre. Suena a continuación el tema Amo, seguido de un clásico éxito de Los Leones, Ser Brigada, acá por Eclecto Meroland para Noias para Pilotones con Juguete Rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana. Viviréis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos León Benavente y queremos compartir nuestra música con los oyentes de Eclecto Meroland en Política y Rock and Roll Radio de Hermosillo en el 106.7 FM. Un saludo.

La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. ¿De qué nos sirve luchar si nunca haremos historia? Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna sino anticuada. ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¿Para qué si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener? Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se corre copiosamente a cargo de ni más ni menos que la banda francesa Dalle Miñanas, con su garage pop y psych que iniciaron desde el 2009. Dalle Miñanas, la criatura musical de Lio y Marie Le Miñana, el pop francés en su forma más pura, no había agarrado vuelo desde los 60s, pero es en esta mismísima era en la que este dúo combina la psicodelia cargada de fuzz y un rock con fuerza mezclados con la dulzura de las canciones pop. Extraída de su álbum Down Underground, con fuerza hipnótica y misteriosa, suena el tema Salvation. Acá por Eclecto Mero Lampranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana viviréis por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, a propósito del próximo aniversario luctuoso del maestro Eduardo del Río Rius, este 8 de agosto que se acerca vertiginosamente, Mixar López nos comparte el texto Rius, un refugio, seguido de Manfred Mann Chapter 3, una banda británica de jazz experimental fundada por el tecladista sudafricano Manfred Mann y Mike Hogg, ambos antiguos miembros del grupo Manfred Mann. El enfoque de la banda se centraba en el tiempo sin cambios de Miles Davis y John Coltrane, aplicado a ritmos lentos y funky con letras de voodoo inspiradas por Dr. John, alternando con estridentes riffs de trompeta de big band y solos improvisados de jazz libre que recuerdan a Ornette Coleman y Albert Ayler, que sonarán con su tema de 1969, One Way Glass. Acá por Eclectomero Lampronoyas por Pelotones con Juguete Rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana viviréis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Aprendí de música por los acetatos de mi padre, Pink Floyd, Janis Joplin, Creedence, pero reforcé mis conocimientos musicales mucho antes de llegar a la juventud, con unos extraños libros ilustrados por un monero que parecía saber todo de los temas sabidos y por haber. Es Rius, me dijo mi padre, al abrir un baúl en donde tenía acumulados cientos de números de Los Agachados, en los que Eduardo del Río, Rius, mediante un estilo de picardía popular, abordaba temas de naturalismo, historia, vegetarianismo, ecología, filosofía, economía, fútbol, religión, política, sexo y obviamente música. Mi argumento favorito de entre todos. Desfilaba en ese entonces, los años 80, a los boceadores y librerías de viejo para conseguir números pasados de los supermachos, historias verdaderas y elocuentes sobre el pueblo mexicano y su irrisoria política, publicación que acabó siendo arrasada por el gobierno en una de las más terribles formas de censura, vedándole a sus personajes. No fue hasta el 84 con la guía incompleta del jazz que Eduardo del Río se convirtió en un tótem para mí. Devoré ese libro, embobado, como estaba por mis primeras incursiones, metiendo las orejas sucias en ese ritmo sincopado, Stan Kenton, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Sun Ra. Me enamoré de ese género, no por mi paciencia tratando de comprenderlo a solas en mi habitación de guerrero, muy cerca del mar, sino por la presentación que el maestro hacía de estas estrellas de nombres y apodos graciosos. En aquella época apenas había conseguido grabar un cassette de las transmisiones de Radio Universidad que escuchaba en mi vieja grabadora de doble casetera, Chick Corea, Hubert Laws, Bob James, Stefan Grappelli, pero insisto que fue el libro de Rius el que me aleccionó en el jazz, que es como la vida misma, es mejor si lo improvisas. Vendría a refinar mis gustos musicales con De Músico, Poeta y Loco de 1986, en donde el maestro habla acerca de este refrán como algo inherente a nuestra forma de ser, ya que existen dignos ejecutantes de instrumentos musicales, pero la mayoría solo somos capaces de hacer música en nuestros sueños, sin lograrlo del todo. Con este ejemplar, me libré de mis estigmas más insondables por no haberme convertido en un músico, porque aún así llevo la música por dentro, y eso me permitió tocarla con los pies, o palmeando sobre la mesa, o tamborileando con los dedos, cual si fuera un virtuoso pianista. Y no puedo dejar de moverme tratando de llevar un ritmo que escucho solo en mi cabeza, el de las letras. Y así me convertí en escritor, sea lo que sea que eso signifique, como dijo Guillermo Fadanelli. Esa misma época vendrían otros de mis favoritos: La Cultura No Muerde y El Arte Irrespetuoso, este ya del 86, y la gran Marihuana y Otras Debilidades de 1991, que era realmente una recopilación de números de Los Agachados, en donde el Profe, Don Céfiro, Nopalcín, el Chaquiras, Combujo y Trastupijes hablan explícita y detalladamente sobre la mota, aunque el mejor referente del que yo creo tener un doctorado es Calzón Sin Inspector, de 1974, la película de Alfonso Arau con guión del mismísimo Juan de la Cabada, basada en aquella obra de Nikolai Gogol, El Inspector. En El Calzón Sin de Arao se narra la aventura de Juan Calzón Sin y Chon Prieto en el pueblo de San Garabato. Al ir escapando de unos sicarios contratados por don Andrés Chagoya para callar a los revoltosos rojillos que andaban metiéndole ideas exóticas a los campesinos, hartos de trabajar como esclavos por salarios infames. Al caer al pueblo, literalmente porque el avión donde trataban de escapar Juan y Chon explotó en el aire, los vería doña M. y pensó que eran ángeles caídos del cielo, por lo que alertó a sus compañeras fanático-religiosas para ir a ver al santo lugar donde abatieron los angelitos. Un calzón sin como había escrito, cimentado en la obra cumbre del escritor ruso Nikolai Gogol, una historia que, como todos los retratos de la naturaleza humana, tanto la película como su temática, rebasan las barreras del tiempo y las fronteras sociales, entregándonos una obra de carácter universal. Rius fue un refugio para todos nosotros. El maestro de la contracultura, el gurú y mentor de generaciones enteras de rebeldes. En él la inteligencia no consistía solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos a la caricatura. Él sabía, como Francis Bacon, que no hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por la inteligencia. Desafortunadamente, la ignorancia es la madre de todas las religiones y en México se profesa con un fervor implacable. Aunque algunos agradecemos siempre a la inopia de la Santa Madre Iglesia Católica por habernos vuelto ateos y descreídos, como él dijo alguna vez. ¡Salve Ríos! Y que se sigan dibujando sus personajes en la mente de todos los subversivos e insubordinados. Mixer López. See, I don't want. Kisses with the Robot. A continuación, nuestra sección Conciencia sin Ciencia, en la voz del legendario Oliver Payán, acá por Eclecto Mirolan Paranoias para Pelotones con Juguete Rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana. Viviréis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un arqueólogo ha encontrado hoy el fósil de otro arqueólogo buscando fósiles durante unas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en una zona de alto interés arqueológico. Según los restos encontrados, el ejemplar del arqueólogo hallado parecía caminar agachado, por lo que se cree que los arqueólogos no empezaron a caminar erguidos hasta hace apenas 2 millones de años. Clayton Myers, el arqueólogo responsable del descubrimiento, considera que el arqueólogo encontrado podría estar buscando más arqueólogos en el momento de su muerte, porque se encontraba en una zona muy frecuentada por arqueólogos. El equipo responsable de la excavación se ha mostrado muy sorprendido al enterarse de que hace millones de años ya se buscaban fósiles por esa zona. También parecen convencidos de que los fósiles encontrados les ayudarán a entender mejor cómo los primeros arqueólogos se extinguieron. Desde el Centro Arqueológico Europeo aseguran que el arqueólogo encontrado se encontraba en una posición exactamente igual a la que se encontraba el arqueólogo que lo encontró en el momento de encontrarlo, por lo que no se descarta que Clayton Myers se haya encontrado a sí mismo. Queridísimas bestias, han llegado ya al espacio despistemológico de Fragmentador de hoy, con el compalabrarista de lujo Don Silvestre Vibrero de los Libreros Cuatreros, quien nos acompaña con el ataque a la Real Academia de la Lengua Suelta, acá por Eclecto Mirolan Paranoias para Pelotones con Juguete Rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana. Viviréis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Los reggaetoneros ya tumbaron al gobernador de Puerto Rico. Los rockeros, punquetos y metaleros, ¿qué han hecho? Bueno, pues fueron parte central de los movimientos de resistencia popular que tumbaron el Muro de Berlín y el gobierno de la República Democrática Alemana. Y de paso también los gobiernos de los países que hoy son Rusia, Polonia, la República Checa. Allá se le llamó a este movimiento que reinstauró la democracia, se le llamó la Revolución de Terciopelo, por su carácter pacífico y porque sus líderes eran fans rendidos de The Velvet Underground. Bueno, también fue Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Rumania, Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Hungría, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Bosnia. En todos esos lugares, por cierto, también había en la resistencia un montón de gente que escuchaba música formal, ópera, músicas folclóricas del este de Europa, de los Balcanes, valsecitos, mazurcas, cosas que nunca ponen en la radio. Y los viejitos que oían a los Beatles y demás, pues, fueron parte central del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que acabó con las leyes racistas del mayo del 68 francés y de la resistencia a las dictaduras militares latinoamericanas, que finalmente acabaron cayendo todas. Y las revoluciones en Francia, en Rusia, en Estados Unidos, en Inglaterra y las independencias americanas, pues las hizo gente que oía música que ya no oye nadie hoy y que en general no sabemos ni cómo sonaba. Quizá parezca mentira, pero el mundo no comenzó en 2019, ni la música tampoco. Y cuando sonríe el terremoto, es ínfimo. 1 millón de hormigas patean juntas la tierra y los 8 Budas les devuelven la sonrisa. Y ahora los pelones piratones.